llegan más personas que se vayan uniendo. Sí, por supuesto. Bueno, el contexto del conversatorio, para imagino que ya todos lo saben, pero lo reitero, tiene que ver con en que esta semana cumplimos un año de un proyecto que se llama Recorrido Disco. Es un proyecto impulsado por una asociación de músicos, que es la Asociación Musical Remolino, y que es uno de cuatro proyectos. Junto a Remolino Disco está Remolino Ediciones, que ahora en junio con mi hija vamos a estar comentando el proceso de publicación. Está por comenzar. Hay un proyecto que es educativo, se llama Aprendizaje Remolino, y un espacio de concierto que se llama Espacio Remolino. Bueno, en este primer año del sello, que el objetivo del sello es difundir propuestas que significan el sonido del territorio, ¿no? De ahí la vinculación con el folclore, con un re-folclore, como lo llamamos nosotros. Y de ahí viene también la inquietud de no solo difundir los trabajos ya hechos, la música en sí, sino que también generar instancias de conversación y discusión en torno a cosas que parecen ya instaladas, como conceptos como autor. Dentro de la música es bien denso el tema. El autor o los derechos de autor son temas que se han posicionado tanto desde ciertas organizaciones que los músicos cuando comienzan la asumen a priori como verdadera. Por ende, nos parece importante como propuesta discográfica generar instancias que pongan en tensión ese concepto. Por lo tanto, quisiera, no sé, que Ismael también presentara dónde estamos. Bueno, darle la bienvenida a la casa de la cooperativa, en realidad. Acá nos reunimos 35 editoriales independientes. Maxi es de una de ellas, de una de las Oxelio. Y esta es la librería que hemos levantado, la librería de la cooperativa, donde estamos con todo nuestro catálogo a precios más bajos que otras librerías que tienen nuestros títulos. Eso, y con los amigos de Remolino estamos ahí hablando de intercambiando actividades desde la edición, desde los espacios también. Así que bienvenidos a la casa de la cooperativa. Ismael tiene doble militante. Doble militante. Bueno, paso a presentar Jorge Rubio, alias Jacinto Turbio, músico, periodista musical, parte de Remolino también, fundamental de Remolino. Es coordinador del espacio Remolino, el proyecto músico de conciertos y de encuentros, y está investigando sobre esta idea del folclore resignificado. El Tolo, José Tomás Herrero, también músico, abogado, ¿todavía trabajas para derechos digitales? Sí, más o menos. ¿Estás ahí? Pero está informado. ¿Por qué más o menos? Después puedo explicarlo. No, por favor. Ha sido parte del colectivo El Cambre, que ahora está en un proceso muy extraño de ese colectivo, donde hay gente que se ha ido y hay gente que queda. También es parte de Oxicorte, como una agrupación de estudio musical, de análisis más que nada, análisis bastante crítico respecto a la industria y al hecho musical. A Gerardo acá, Gerardo Figueroa, investigador también musical, docente, músico. y estamos ahí en conversaciones también para ver si publicamos algo. Encantado. Y que hay que ver el proceso. Bueno, yo soy Daniel Ramírez Neira, también soy parte de Oxicorte, de ese grupo de estudio, y miembro de Remolino, de la asociación. Bueno, no sé, como la dinámica también es abierta, me gustaría que se presentaran todos también, como aparte de los que aparecen en el afiche, ¿sí? Porque la idea es que todos dialoguemos, nosotros vamos a ser como iniciadores de la conversación solamente. No sé, por la izquierda lo estamos. Yo me llamo Juan Enrique, soy estudiante de la licenciatura en historia en la academia y soy amigo de Max. Yo soy Mael, escribo, soy poeta, editor de Oxímoron, una de las editoriales de la cooperativa, y militante también de Remolino Disco, Asociación Musical Remolino. Y también soy amigo del maestro. Bueno, yo soy amigo de mí mismo también. No, yo vine para conversar un rato, ¿no? Esto es más que nada. Y bueno, también soy parte de la cooperativa. Y tengo doble militancia porque tengo dos editoriales, entonces también soy parte de ese grupo. ¿Y sería? Yo soy Matías Correa, soy músico, periodista también. Soy parte de Enjambre, actualmente. Vine porque principalmente me interesó el tema de la conversación y me pareció súper interesante participar y conocer un poco del trabajo que hace Remolino. Mi nombre es Paulina. Soy actriz, soy amiga de Gerardo. Trabajo en una librería, me siento súper cómoda. Eso. Y vine a Zapear. Bueno, yo llevo harto rato trabajando en instancias que tienen que ver tanto con creación como investigación relativa a la música popular, con un acento en la música chilena. Esto se ha traducido en investigaciones formales, hasta programas de radio, hasta que en algún momento me di cuenta que la investigación no iba separada de la zona creativa. Entonces, cuando descubrí eso, me di cuenta que en realidad lo que estaba trabajando era algo así como un sistema de transmisión, que es lo que cualquier persona puede hacer en internet. Y desde entonces que el proyecto se llama GFR Broadcasting Film. Entonces eso engloba tanto las presentaciones en vivo que he hecho, como las cosas a las que invitan a participar como esta. Y actualmente el proyecto está en una fase cuarta de postproducción. Entonces, la idea sería de aquí al 2018 tener todo el material ya disponible en web. Y he podido disfrutar también de la hospitalidad y la vibración positiva de los encuentros en el espacio Remolino en varias oportunidades, tanto como público como tocando. Y feliz de estar acá, feliz de poder aportar también desde el solitario caminar que hemos tenido hace tantos años. Estoy metido en esto casi del 88, entonces he visto una cosa orgánica ahí venir y estoy doloroso de lo que está mi amiga acá, con quien hemos trabajado también años anteriores, sufrido años anteriores, y actualmente estoy también con mi bolona, que no sé si está sufriendo, pero creo que no. Así que aprovecho de pasarle el micrófono para que se presente también. Y agradezco a la invitación y que estén acá. Hola, mi nombre es Marta Sepulveri, soy crítica de poesía, hago clases de poesía en la Universidad Católica, sé muy poco de música y me gustaría saber más. Sí, bueno, ya me presenté un poco Ramírez Neira, pero quería decir que vengo a aportar quizás desde un área un poco oscura, porque ella misma se ha oscurecido, ¿no? Que es el área del derecho, ella misma se encripta para no cumplir justamente la tarea que la promesa liberal había hecho, ¿no? Que era hacer normas simples para que se tuvieran el acceso a todos. Entonces vengo a aportar desde eso y a recibir todo lo que ustedes puedan ofrecer desde las distintas disciplinas, áreas, conocimientos informales, autodidactas, qué sé yo. Bueno, Daniel Salmeña, me presento. Soy músico y aparte de eso, soy periodista. Y como periodista llevo harto tiempo trabajando en música. Primero escribiendo reseñas de discos, entrevistas. Y desde ahí parte mi inquietud por la música chilena. Como que siempre me enfoqué aparte de los discos raros que encontraba en internet, me dediqué a buscar discos raros, pero discos chilenos. Y con un sonido bien particular, que se ha dado la coincidencia y la bendición de que es el tipo de música que hago. Me he topado con gente que hace el mismo tipo de música, que está mezclada de folclore con esta resignificación del folclore aplicado a esta mezcla de influencias que vienen de afuera, que bueno, eso después lo vamos a conversar. Y este año, el año pasado, me arrojé de lleno a investigar sobre el folclore. Porque, bueno, parte de la línea fundamental de Remolino, de la Asociación Remolino, es esta resignificación del folclore. Entonces empezamos a preguntarnos, si queremos resignificarlo, tenemos que primero tener claro qué es el folclore. Y esa es una pregunta así peluda, bien pesada. Pero la acoté y me dije, vamos a darle al folclore chileno. Y me he dado cuenta que hay una escasez de información, pero enorme. Enorme. Y tanto así que encuentro que estas instancias son fundamentales para poder llegar a acuerdos, quizá un poco, podría haber existido mucha más gente. Pero ya de hecho, a lo que salga el resultado de las conversaciones que salimos acá, vamos a tener algo más o menos claro de lo que es el folclore chileno o la relación, en este caso, del autor con este folclore. Y nada, pues, nos cagaron la existencia de los milicos en el 73 en adelante, no hay ningún tipo de información sobre música chilena. Es impresionante la escasez de esto. Entonces, asumí esta función de comunicador de esta nueva tendencia folclórica, del refolclore que nosotros lo llamamos. Yo soy Jorge Zurita, vengo de Bolivia, soy amigo de Daniel Neira desde hace un par de años. Alguna vez intentamos hacer un proyecto en Bolivia cuando yo vivía en Cochabamba, terminamos viajando, llegamos hasta Ecuador. Después me fui a vivir a Colombia, estudié en Cuba mucho tiempo y tengo siempre el referente de la música de autor, ¿no? Y también hago canciones. Entonces, prácticamente hoy estoy como todos, como observador, y el tema me interesa mucho. El proyecto de Remolino me interesa mucho, entonces he estado siguiendo las actividades que tienen y también tengo ganas de aprender. ¿Será que podemos, o tú cambiaste de lugar tal vez, o conseguiste que no tienes una extensión larga? No, está muy amarrado. Leílo cuando vuelva a conectar. Lo que duele. Para partir quiero lanzar unas interrogantes, ¿no? Y que cada uno vaya interviniendo de manera libre. Bueno, o sea, definir lo que es un autor ya no sé si nos va a dar el tiempo para hacerlo, pero al menos quiero partir del hecho de que desde la apropiación, de ese concepto, la apropiación como tal. Porque cuando uno nace, vive en el mundo, y no, hay arbolitos, hay cosas que hacen los seres humanos también, pero ¿cuál es la relación, en este caso, del autor con esta propiedad? Este contexto que vamos a discutir o conversar. con el rollo de la apropiación como tal. Porque, por ejemplo, a través de la historia, no sé, han habido inventos, se han creado cosas, pero por ejemplo, que alguien que haya inventado una cosa no surge siempre de la nada, sino que hay, tuvo que haber aprendido, por ejemplo, un aparato electrónico, tuvo que haber aprendido matemáticas, estas matemáticas tienen una historia de desarrollo, es un conocimiento que se ha ido acumulando y que uno va adquiriendo, y que deriva en un producto final, pero que tampoco es tan final porque sigue evolucionando de algún modo. Entonces, ¿de qué manera podríamos asociar, o de qué manera está relacionado este concepto de autor con la apropiación? Desde el punto de vista de usted. Si quieren, yo paso. Cuando se habla de conceptos como el autor y el folclore, no puede como uno dejar de remitirse a Violeta Parra, si lo pensamos bien, sobre todo en el ciclo que tuvo la Violeta como esta investigadora que recogió material que Margot Loyola no había encontrado, por ejemplo, y que a partir de principios de los 60 comienza a componer utilizando eso que aprendió. Todas las cosas, los primeros tres discos que hizo para Emio de Orden eran recopilaciones, el cuarto, toda Violeta Parra, son composiciones propias, completas. No hay una recreación ni una grabación de un villancico que aprendió, o de una tonada que aprendió, o de unas cuartetas, o unos versos, puede, sino que es todo material compuesto usando eso como formato. Y es interesante ver cómo ella sigue como el camino que se supone que habla Occidente para las autorías, porque es que están estas cosas en el ambiente, cada persona las toma, las articula de una manera particular, las reorganiza y las devuelve, reorganizadas, digamos. Entonces siempre como que los materiales están ahí, están para todos, pero y cada uno, pues no solo el autor, sino que cada uno los reorganiza y los puede... Y esa reorganización, esa reconfiguración es la que uno termina devolviendo, en el fondo. Y es una cosa que se puede hacer tanto en ese terreno como autoral canónico, si se quiere, como lo que está pasando en Internet. Cuando alguien agarra, por ejemplo, cuatro muestras de distintos videos y arma uno nuevo, está haciendo ese mismo proceso de llegar, tomar y devolver, en el fondo. Y ese principio reconfigurativo se mantiene, yo creo que hay que pensar un poco por ahí, porque de hecho la noción de autor y la noción de folclore son contrapuestas, claro, etimológicamente. De hecho, la definición de folclore es una definición alemana que apunta a toda la música que no es alemana, en el fondo. Y es fundamentalmente indígena, fundamentalmente de pueblos distintos, y fundamentalmente bastante menos compleja que la música de arte alemana, que es para lo que fue diseñado el concepto también. Entonces también hay una cuestión interesante de primero de poner ahí como etimológicamente el término, que no puede haber autor en el folclore, en el fondo, que el autor se pierde. Y por otro lado, que hay un concepto occidental colonial. ¿Pero se pierde o es colectivo? O sea, supone que técnicamente se pierde. O sea, por ejemplo, la definición dice que el autor es anónimo, por ejemplo, por poner un caso que me dijeron mucho en una oportunidad, que cuando los chilenos nos olvidemos de que Eduardo Gatti hizo los momentos, ahí la canción va a ser folclórica, por ejemplo. Yeah. Tiene que pasar mínimo 50 años, pero que se pierda el autor. Cuando se pierda Gatti, ahí la canción va a ser folclórica. Y si la protección de derechos de autor en promedio es casi un siglo, tenemos Gatti para rato. Esa posibilidad que se nos olvide le va a tocar a nuestros bisnietos, quizás a nuestros tataranietos. Yo tengo una pregunta para eso. Entonces, nosotros estamos condenados a nunca producir folclore conscientemente. Solamente el tiempo podrá encaminar una especie de, ¿cómo decirlo?, atribuir ese valor póstumo, digamos, una vez que desaparece este autor. ¿No podemos hacer folclore conscientemente? Esa es como la... No, pues se supone que uno piensa en el término cuando las canciones se pasan de generación en generación, es porque esas canciones son importantes para la gente que las canta, o que las guarda, o que las escucha. Y eso es bien indeterminable a menos que uno esté metido, no sé, yo creo como en dinámicas industriales, en donde la repercusión de lo que se va a hacer se mide, claro. O sea, hay que pensar, por ejemplo, en la repercusión, pensemos en un ejemplo que es bien extremo, digamos, y que puede sonar incluso opuesto. El que se haya guardado tan celosamente el estado de salud de David Bowie, generó no solo, por ejemplo, que sale su disco y él muere a los días, sino cosas tan divertidas como que primero los críticos destruyen el disco y cuando se enteran que él se muere, dicen que lo entienden. Que entienden de qué se trataba, que ahora entendían por qué hacia dónde iba el disco, etc. Y, como viene la torta, hay una cantidad de temas X que creo que no fueron incluidos y ya no han terminado, que les van a sacar después. Ahí hay una situación en donde el cálculo de la repercusión de un gesto es impresionante. Y yo creo que eso llevó a lo mejor a decir cosas como que ya no hay artistas como en este tiempo. Yo comparto lo que dice señalado de que tiene que haber una apropiación como por parte de la ciudadanía para que algo se convierta en folclore. Pero también pienso que habría que agregarle algo más, porque si no, una canción pop como Aló, ¿quién es? Soy yo, podría ser folclore y sin embargo decimos que es una canción pop y no folclore. Entonces quisiera preguntar para ustedes si el folclore, aparte de tener eso, tiene que tener algo campesino o no. Yo creería que tiene más que ver con el tema de la memoria. Creo que cuando logra la repercusión de lo que es folclore es porque inevitablemente está llevando a un estado de memoria del pueblo más que una moda que siempre son tan como que es lo que hace el pop. Puede quedar por su velocidad, pero el folclore queda por lo que simboliza al final como memoria de algo. Pero si, por ejemplo, el gorro de lana, que parece que tiene autor, sería folclore, ¿cierto? No sé, no sé si lo consideraría como folclore como tal. Tal vez una melodía que tiene influencias de folclore en cómo se toca, rítmica. Pero yo creo que ahí hay algo que es más específico del texto, que no solo de la recepción, porque si no, yo insisto que el pop también tiene memoria y que las generaciones también tienen memoria y ciertas canciones pop se traspasan de generación en generación. Yo creo que va más. O sea, por ejemplo, imagínate de los Beatles, que una canción pop es intergeneracional, pero yo no diría que es folclore, no sé. Sí, entiendo la postura. Pero por ejemplo, no sé, pusiste como caso el gorro de lana. Yo, por las cosas que he estado leyendo y escribiendo, me he dado cuenta que hay en este momento existen dos tipos de folclore, en este caso. Y está el folclore institucional, el tradicional, y el folclore popular, que en este caso serían todas estas melodías que andan flotando por el espacio sin ningún tipo de estudio, que brotan de forma natural, que en este caso incluimos toda la música que va desde las etnias mapuches, aborígenes, hasta la que hace la abuelita en el galpón de su casita en el campo. Y al mismo tiempo se puede empezar a dilucidar estas cosas como mezclas de la canción popular urbana, que de alguna forma también toma estos elementos de folclóricos y brotan de forma espontánea también. En algunos casos no sé si puntuales, porque me he dado cuenta que una rama de música de autores que hacen esta cosa folclórica que les brota el sello octavo, los sonidos mapuche y todo eso. Pero está este otro folclore que es el institucional, que el que por ejemplo agarra estos estándares, van y se sientan unos viejos cuicos así de la élite en los años 20 y dicen ya, vamos a chantar a esta gente, a este pueblo, porque huean mucho, tienen muchas fiestas populares y todo eso, entonces la vamos a ver, ya, la fiesta popular va a ser en septiembre. Porque en febrero queda muy la cagada con el carnaval de la Chaya, la fiesta de la Chaya que se celebra, pues considerada netamente para el día del de la independencia de Chile, no en respeto al rey, como se hizo la Junta de Gobierno. Entonces van y dicen esto. Y establecen el tipo de folclore que la gente tiene que escuchar. Qué un mal enorme que nos hicieron. Porque, por ejemplo, leí el otro día que Claudio Parra dice que él cuando chico escuchaba mucho folclore, pero no tenía idea que en el norte hacían folclore, por ejemplo. No existe esta masividad de estos temas. Perdón, no. La espontaneidad es como una, desde mi punto de vista, una categoría que uno asume cuando la fuente de conocimiento está difusa, pero solo porque está difusa, pero no hay nada natural en el ser humano. Con suerte ir al baño. Pero todo lo otro, o sea, lo que tiene que ver con cantar, con cómo se canta, yo creo que son cosas de larga tradición, incluso en el pop. Quiero decir una cosa cortita. Son, o sea, primero una aceleración y después dos cosas que yo creo que definen un poco negativamente lo que creo que no es el folclore, ¿no? Entonces, lo que yo creo, sí. Pero la primera es una afirmación, una contra voz. Ya, primero, yo creo que no hemos dado cuenta aquí mismo en los 5 minutos, 10 minutos que llegamos, que es una categoría en disputa, ¿no? Es una categoría que... no sé, pues el gobierno militar también tuvo una propuesta, ¿no? De lo que iba a configurar el folclore de las generaciones venideras, la música del recuerdo, la música, no sé, etc. La espontaneidad, por ejemplo, es un elemento que a él se le atribuye, pero otras veces como que se le quita, porque puede ser, claro, puede ser espontáneo, pero puede responder a una generación cultural que tomó tiempo, etc. Entonces, dicho esto, quería decir que no solamente puede referirse a un elemento temporal, a una distancia temporal, porque como elemento en disputa, nosotros en la actualidad podríamos proponer y disputarnos una categoría de folclore viva, ¿cachai? Que no necesariamente esté vinculada con la memoria. Y por una de las estrategias, por ejemplo, para hacer eso, podría ser definir el folclore no desde esta distancia temporal, sino como una forma de trabajo específica distinta a la industria, por decir un ejemplo. Y bueno, lo otro que quería decir, la otra cosa negativa, es que me parece que no es una operación inmanente, como que pasa el tiempo y después una especie de operación de la conciencia automática y hay algo que la sociedad como que reconoce y le otorga la categoría de folclore. Creo que ahí igual hay opciones conscientes que podemos hacer, como por lo mismo digo que está en disputa y que hay algo que ganar, ¿no? Yo como periodista hice mi título en la influencia de Viola Parra en la música chilena actual. Ese es mi título, como motivo de este corte. Y que tuve, por suerte, mucha ayuda de músicos como los Jaivas, que se dio la familia de la Violeta, rapero, gente que está haciendo cosas hoy día también. Pero antes de eso, me desordené un poco, pero antes de eso me acordé de una definición que me dieron cuando niño en la escuela, en el colegio, de lo que significaba folclore. Y ahí me hacen muchas preguntas, pero la definición era como los usos y costumbres de una sociedad. Esa era como la definición básica que nos dieron. Entonces, claro, me da para pensar que el folclore puede ser finalmente esta memoria que se arrastra, pero que no necesariamente tiene que ver con la raíz folclórica del ritmo o de las palabras que se usan, sí, pero sí con las cosas que le hacen sentido y le relacionan a una persona en un territorio definido. Ahora, lo de la Violeta, es que le hice el año en que... Era el año de Violeta Parra. Era como que todo era Violeta Parra, no me acuerdo qué fecha, era el año 2006 más o menos. Algún natalicio, algún centenario, algo. Las últimas composiciones, creo. De los 30 o 40 años salía de las últimas composiciones. puede ser, o puede ser algo de ella, pero creo que sí, eso lo que creo que sí, era cumplir 100 años de ella. Entonces todo el mundo estaba súper dispuesto a hablar de ella, y obviamente nadie le decía, todo el mundo decía que intentaba leerla, eso era fácil, entonces era fácil llegar a todo el mundo y la gente se hablara de eso. Y dentro de la investigación, bueno, descubrí que cada persona le significa algo diferente, por Lulo, que sigue la Legua York, al Vicente, de su ecología, su verso. Había un vínculo con la fuerza de la lucha y para la gente de los congresos, los jaibas, tenía que ver con sentido de la chilenidad, con esta forma de mismo, como que encontrar. Y para la gente, para los quincheros que también lo entrevisté, me resultaba que le hacía mucho sentido porque se conectaban con su tierra. Yo creo que en la violeta hay algo que, como decía Néstor Holman en un momento, que si uno investigara la chilenidad era imposible no llegar a la violeta. Sí. Estaba como en el centro del ángulo que ampara todo lo que es la chilenidad, ahí está la violeta. Pero también descubrí que la violeta, por ejemplo, tenía este casamiento negro que era recopilado en el campo, que ella logró sacar una estrofa de una señora en algún lugar, pero que investigando un señor Danaman, que es investigador del doctor, que es tío mío, pero... ¿A su pariente? Sí. Y no tiene muy buena fama, señor Danaman. Bueno, yo vi a Danaman en una exposición y fue el único que se negó a usar el micrófono, por ejemplo. Sí, está bueno, nunca había visto. Sí, claro, y una de las cosas que todavía no hablaba con micrófono, fue el único que llegó y dijo, no, no necesito esto, y se paró y estuvo 10 minutos exponiendo a voz en cuello en una actividad que organizó la gente de la Matrioska. Era sobre como la palabra hablaba como memoria, muy aplicada también al folclore, y en ese contexto. Sí, por eso y por otras razones donde más no tenía muy buena fama, pero en mi tiempo. El libro que tiene sobre investigación folclórica, él llega al casamiento negro y es una poesía que no sé de quién será de inventar, de un poeta español. Parece que era una cosa andaluza. Sí. Es un texto andaluz que la Violeta lo escuchó y lo mostraron y le tomó la forma a la pata para hacer exactamente negro. No, claro. Y que hay estrofas súper parecidas. Lo que la Violeta hizo fue tomar la primera estrofa. Ah, y después ella desarrolló. Porque el relato del casamiento negro es un casamiento negro que termina en masacre. O sea, es el relato original. El original, claro. Es un casamiento negro que termina en el cuchillazo y muere mucho del casamiento. Ahora, el casamiento de negro que hace la Violeta, ella lo escribe como autoría propia. O sea, sí desaparece como tema de ella. Tema de ella, incluso más. Hay una banda norteamericana que no me acuerdo el nombre ya, de jazz, que lo toma. Y lo aparece en internet, en YouTube, Crazy Melody. Ah, ese fue el Les Baxter. Le tuve que hacer un disco para terminar su contrato con Carlos. Entonces le propusieron que hiciera un disco que se llama algo así como Around the World. Y le mostraron como tema de Latinoamérica y él muy a regañadientes escogí unos cuantos y entre eso creo que tengo Casamento Negro. Dale, te sin caballo. La Violeta, que hoy día para nosotros, para la generación de nosotros, es la gran recuperadora del folclore, que es la persona que de alguna manera resignificó en su momento, como lo hizo Atahualpa en Argentina y con mucha gente en Latinoamérica, para muchos es la gran ladrona, porque ella se apropió de porque he visto bajo otro prisma, ella fue y robó mucho material que después de lo propia y... Bueno, yo soy un gran admirador de la vida, tengo que decir. Pero igual esta historia como de la gran laberana también. Es que lo que estoy notando es que el tema de eso de la apropiación está todo el rato presente. En el fondo, ese robo, esa apropiación, ¿bajo qué término lo mencionamos? Generalmente bajo lo que establece la ley respecto a lo que es el autor y no bajo otro contexto. Por eso en el folclore supuestamente no hay robo, porque se te escapa de eso. Claro, de forma derivada. Sí, son formas derivadas. Y también genera otro tipo de preguntas. ¿Qué pasa si, no sé, si la Biblia no se lo apropia? ¿Eso se pierde? No, estaría ahí. Pero ¿cómo tendríamos acceso a eso? ¿Saben que esto que cuentan es no sé, el mismo caso que pasa con Todo cambia de Colin Hauser? Todo cambia de Colin Hauser está basado en una décima que se conoce como Muda la Habana Esperanza. Y las cuatro primeras estrofas son literalmente Muda la Habana Esperanza. Que incluso la diferencia entre decir que yo cambie no es extraño, dice, y así como todo cambia, que yo mude no es extraño, como todo muda, que yo mude no es extraño. Pero las cuatro primeras estrofas de Todo cambia son este verso que está ahí dado en un libro argentino como mediados de los 40. Y Neuhauser agarró el poema, el libro, parece que Neuhauser tenía el libro y empezó a decir, y la última estrofa, esa No cambia mi amor, mi forma de es la única que hizo Neuhauser. El resto es todo corte y pega de muda. El trabajo de Violeta Parra es maravilloso en ese sentido. Que me la condenen bajo el término de robo y eso es porque están como metidos en, están defendiendo como este modelo de industria, donde surge conceptos como de pirata o de... Entonces, es lo que pasa, no sé, pues, ayer hablábamos, o antes de ayer, el poema de Nicanor Parra. Ah, sí, el poema de memoria. Que es un hueveo a la... Mete tres poemas, casi textual, excepto el uno que le cambia una palabra. ¿Cuál? El mesé tres poemas de memoria de Nicanor Parra. Hay uno que cita, creo que es de Vallejo, a Huidobro, y le cambia Inca por Winca. Listo, con eso le da toda una lectura completa nueva al poema, a pesar de que son poemas. Partida pone tres poemas que no sé por qué pone estos tres juntos. Casi suena al tojo, pero no. Ahí viene todo un gesto de... Está molestando ahí al sistema mismo, claro. De la cita y de todo, y del autor y todo. Claro. Una consulta a propósito del tema de la ley. ¿No hay una distinción entre apropiación y ocupación? Y el hombre es por el mal uso. Sí, no, porque se supone que la ley condena si yo me apropio de algo, un robo, ¿no es cierto? Pero el pueblo no ocupa las cosas. Ocuparla. Si algo que está ahí y nadie lo ocupa, yo lo ocupo, no me lo estoy apropiando, simplemente lo estoy utilizando. A propósito del... Y vuelvo a la idea que planteas tú, porque si yo lo ocupo y después lo dejo donde mismo para que otro lo ocupe, o sea, no sé. Eso es más folclórico que otra cosa. Bueno, en el plano material existe esa diferencia, por eso una casa ocupa es una casa que está ocupada pero sin ánimo del señor y dueño, ¿sí? ¿No? Porque uno se ocupa, pero uno no dice, esta es mi casa. Yo reconozco la propiedad ajena, pero voy a ocuparla, ¿sí? Voy a ocuparla y sáquenme, va a costar, pero voy a ocuparla. Bueno, en lo que pasa en la ley de propiedad intelectual y con el mundo inmaterial, que puede ser también susceptible como de propietarización y también de ocupación, lo que hace la ley, y esa es la, y ese es el problema, define cuáles son los usos autorizados, es decir, cuáles son las formas de ocupar una cosa que están permitidas. Por ejemplo, está permitido el uso de las obras dentro de una biblioteca en el espacio definido por el contorno de la Biblioteca Nacional. Dentro de ese contexto tú puedes ocupar la obra, tú puedes, qué sé yo, hacer lo que quieras. Pero eso no significa que tú saliendo de la biblioteca puedes reproducir lo que, por ejemplo, grabaste con tu celular ahí. ¿Cachai? Entonces los usos están autorizados de forma tal que existan ciertas concesiones para el tema de la educación, para el tema de la difusión del conocimiento dentro de los recintos bibliotecarios, etc. Entonces la ocupación, por regla general, la ocupación es la excepción. La regla es la propiedad sobre el mundo intelectual, sobre el mundo inmaterial. Pero en este caso entonces, el poema de Nicanor, porque él no dice que los poemas son de él, él dice que se los sabe. No le pones. Sí, pero el problema cuando lo imprime y lo saca en un libro. Claro. Está pagando derechos de autor a esos tres poetas que cita. Ah, ya. Yeah. Ese es el problema. Claro. En principio, el uso de cualquier obra que no sea propia, que no haya generado yo, entre comillas, desde mi creatividad, capacidad física, mental, etcétera, tengo que pedirle permiso al autor. Esa es la norma, esa es la regla general. Y las excepciones son esas que dice la ley. Ese es el drama. Lo que hace la ley también es como desnaturalizar ciertos procesos como naturales dentro de la relación humana. Aquí, sí, aquí no podríamos llegar a un extremo en que yo no, la conversación no sería fluida si yo digo, no, pero yo acabo de decir eso y tú no lo puedes volver a decir, tengo que pedirme permiso ahora para decirlo. Estaríamos trabando a cada rato la conversación. Entonces, ese proceso natural de ir intercambiando ideas que generan una cosa que el autor ahí en este caso es colectivo, yo no creo que desaparezca ni sea anónimo, sino que es colectivo en este caso, y siempre ha sido colectivo, son procesos. El punto es que la ley, para fines como luego industriales, lo que hace es desnaturalizar ese proceso e ir poniendo trabas. De ahí surgen las patentes, surge la propiedad intelectual y el concepto como tal. De ahí deriva en Chile lo que son los derechos de autor y la propiedad industrial. Pero y ahí las subdivisiones de propiedad de derechos de autor, derechos morales, derechos patrimoniales y bla bla bla, toda una cosa que es una ficción en el fondo. La ley lo que hace es ficcionar un proceso o ficcionar algo para desnaturalizar este proceso cotidiano con fines en este caso económicos. Es denso y es feo. Sí, sabes que yo justamente me refería a esa definición de control que es tan estrecha para justamente llegar a este tipo de cosas, por ejemplo, a este tipo de situaciones donde uno llega a toparse como de prácticamente como es casi como que te caes sobre todo este bosque que ya está planificado en el fondo, y que no reconoce el proceso natural de generación de una expresión, digamos. Y sobre lo mismo estaba pensando, recogiendo por ejemplo lo que preguntó la Magda respecto al pop, recogiendo lo que es el Tomás, y lo que dijo el Jorge en particular respecto como a la información. Creo que aquí pasan cosas que son súper interesantes, sobre todo en términos de, estoy pensando hacia atrás, siempre se hablaba mucho, desde la época de la dictadura en adelante, como del poco arraigo que había en Chile o de los chilenos con sus tradiciones o con sus músicas vernáculas, por ejemplo, este tipo de cosas. Y cuando empieza luego en la concertación, y aparecen, por ejemplo, estoy pensando en cuando los Trenga a la cueca Roberto Parra, y cuando Mario Rojas rescata a Hernán Núñez, por ejemplo, ellos despiertan una tradición que estaba oculta mucho rato, por ejemplo, por esa ley que tú mencionabas respecto al carnaval, por ejemplo, las cuecas dejaron de cantarse en público, hasta el único lugar donde se cantaba el agua era los prostíbulos. Uh-huh. Y en ese contexto es lo que nace esta cueca chilenera, esta cueca urbana, esta cueca brava, que tiene ese formato antiguo, pero que habla de situaciones localizadas en la realidad cotidiana de estas personas, porque eran matarifes, que eran asaltantes, que habían estado en la cárcel. Entonces genera todo un imaginario con el que ahora pasa algo muy divertido. Hay toda una primera oleada de grupos que se generaron a partir de ahí, intentaron reproducir ese canon chilenero. Entonces cantan como los viejos, tratan de tocar como los viejos, conservar las métricas de los viejos, y ahora hay una segunda generación que está empezando como a relajar un poco más la fuente y a mezclarla con otras cosas. Y en los trabajos del mismo Mario hay una intención de no mantener a la cueca como una cuestión que es cerrada y que tiene solo esa forma de ejecución. De hecho, hay cosas donde el Mario ha mezclado, incluso ha estado trabajando en estos dichos de Fernando González Maraboli respecto como del origen de la cueca, de origen árabe andaluz, y empezó literalmente a hacer temas que tienen mezcla de cueca con flamenco explícitamente, o con jazz, o con samples. Entonces ahí como que uno percibe esa calidad que estaba diciendo respecto de que algo que está en el ambiente y que al pasar ese formato se devuelven. Tengo algunas cosas me gustaría que respecto como de una cosa folclore global, pero prefiero dejarla para no, con lo que dijiste, con esta idea, en el fondo, esta idea de que el folclore era algo que existió, algo antiguo, de los viejos, que adquiere forma, o sea, que se mantiene en esa forma. Pero resulta que está la otra visión que es más dinámica, que es apela como a la continuidad de las cosas. En este caso, lo que ha pasado con muchos culturistas que han recopilado información, es que han recopilado, por ejemplo, una señora le canta la canción, o la tonada en este caso, al recopilador, y el recopilador no ha entendido que él está interpretando una tonada con el nombre de él o de ella, porque la tradición dentro de esta zona es que va cambiando la letra, cambia el nombre de la persona a quien se le dedica, etc. Luego se fijan en un libro, fijan esa composición de manera como se la cantaron y queda como canto. Queda como eso, y en realidad no es así. Eso sucede en toda Latinoamérica. Hay un montón de composiciones que son populares y que se traspasan de generación en generación, se le van agregando textos, la misma La Llorona, la interpretación que hace la Chabela, no solo la interpretación que hace ella, sino que hay una melodía que surge, que va transmitiéndose de generación en generación, y van cambiando los textos dependiendo de quién la toma. Yo me defino con el juego del teléfono. Esa situación que recibe el mensaje y lo que sale de ti es lo mismo, la misma esencia, pero con otro elemento. Respecto a esta como reaparición de banda o de músicos que tomaron esta costumbre de cueca urbana de los prostíbulos, porque es verdad, porque como se dejó de tocar las cuecas en peñas abiertas y todo eso, se formaron cenáculos. Yo creo que siempre ha existido esta inquietud de la música en sí, de mezclar, de mantener ciertas cosas vivas. Sea consciente o no. Voy al caso de las bandas de música de rock progresivo, de fusión, que toman estos elementos de folclore y de alguna forma los mantienen vigentes en su música. No sé, por ejemplo, no hablo netamente de casos chilenos, porque si hablamos de casos chilenos, indiscutiblemente vamos a llegar a Congreso, a los Jaiba, los mismos Blobs tienen su época, que hicieron cosas no tan eclécticas como las otras dos bandas que nombré, pero ellos marcaron ya como la diferencia con el uso de los instrumentos que en ese momento están como, luego, ¿qué onda? No sé, grabar una guitarra acústica en este estudio, decían los tipos. O sea, pues están en Europa Samlam Massmana, que es una banda sueca, que por allá por el año 70 aparecen mezclando lo que es el folclore nórdico, que tiene harto de mito, leyenda, así como que hartos duendes y bosques, y al mismo tiempo lo mezclan con un poco de jazz y rock. Y empiezan a aparecer estos referentes. Aquí en Chile está Congreso, por ejemplo, que aparece con una definición distinta, que no dicen que hacen folclore netamente, sino que ellos lo redefinen como música actual de Chile. Sí. O la música latinoamericana. Por ejemplo. Entonces, esta transmisión no necesariamente tiene que, yo la veo como no necesariamente literal, porque finalmente son cosas que uno va como recogiendo en el camino. Hay algo con lo que tú me gustáis. Algo ocurre a nivel del ser humano como a nivel inconsciente. ¿Cómo decirlo? Que acá los jaibas hacían, lo que después quedó registrado como la vorágine de los jaibas. Estaba pasando en paralelo en Inglaterra también, en Estados Unidos. Pasaba también en España, pasaba en este lugar. Pero ahí hay algo a nivel inconsciente que yo sé que los jaibas no estaban copiando lo que estaba haciendo allá, sino que más bien surgen en paralelo. Hay una conciencia colectiva del ser humano que de alguna manera, tal vez por el mundo que le está tocando enfrentar en este momento, va transmitiendo desde el lenguaje de cada lugar, va transmitiendo en frecuencias relativamente similares. Entonces, algo pasa que de alguna manera nos unifica como raza, ¿no? A nivel planetario, ¿no? O sea, finalmente hablar del cultor como algo como súper de cada lugar, ¿no? Corta estos lazos que existen, ¿no? Este entramado que es universal, no hay fronteras, ¿no? Sí, pero hay una pregunta. En esa lógica, entonces, ¿el folclore es natural o cultural? Ramírez Neira dijo que antes la ley desnaturalizaba el folclore. Por lo tanto, bajo esa lógica sería natural el folclore. Pero aquí el amigo habló de Mario Rojas y los prostíbulos, que sería un hecho totalmente social y cultural de la sociabilidad en un contexto sumamente determinado. Pero aquí el amigo habla de una conciencia colectiva, que habla de comillas, la raza o la humanidad en el costo. Naturalmente, pero en el contexto planetario, que es sumamente cultural, del momento que... Y si bajo esta lógica uno empieza a preguntarse entonces si es natural o cultural, o es natural y cultural a la vez, ¿qué es el folclore finalmente? Sí, yo creo que el punto es cómo lo tratáis. Yo cuando analizo el tema no lo enfoco como un género musical, ¿sí? Sino que voy a la raíz semántica de la palabra, como el saber popular, y desde ahí me sumo como a lo que tú mencionaste en algún momento sobre se puede tomar como un modelo diferente al de la industria, en este caso como una forma de gestión y de trabajo en torno, o sea, que no es contraria tampoco a la industria, pero que tiene sus lógicas de construcción de conocimiento en conjunto, de tomar en este caso, no sé, siempre se me viene a la cabeza la idea del abuelo que le entrega una información a un niño, a su nieto, o el papá, a su hijo, luego ese hijo entrega la información, pero ya no es la misma información, sino que significa, claro, hay periodos de tiempo que pasan, como hay una cosa pausada, pero que por ejemplo en este momento también está sucediendo eso, como que de algún modo estamos construyendo una información y todo el tiempo lo estamos haciendo. Entonces, con la música pasa lo mismo. Yo no veo el folclore como un género musical, sino que como algo que está sucediendo. Para mí en realidad todo termina siendo folclore. Es como porque tomo sonoridades de un lugar y de otro, pero lo estoy haciendo desde aquí, desde la hora. Es como ahí quisiera conectar eso que tú dices con el concepto de antropofagia, que en Brasil ha surgido con mayor fuerza. Es como tomar todo lo que está a tu alrededor, en este caso musical y cultural, lo tomo, luego al tomarlo se transforma en una cosa de la hora, de ese lugar y de ese momento. Pero teniendo en cuenta toda esta tradición, y teniendo en cuenta el entorno próximo, inmediato, de ese momento, va a surgir, y así se va generando, para mí eso es el folclore, es como tomar todo lo que tenemos de antes y lo de ahora y ir construyendo constantemente un sonido, en este caso desde la música, del territorio actual donde vivimos. Porque si yo hago una canción acá, no va a ser lo mismo que haga una canción en Estados Unidos, porque allá voy a pesar de que tenga la tradición, una historia, en ese momento, en ese lugar, en esa semana, en esos meses, voy a estar influenciado de otros contextos, aparte de la misma tradición que pude haber tenido aquí. No sé, me llevo la tradición chilena y me voy a Bolivia. Y en Bolivia hago otra cosa con esa tradición porque además tengo el contexto inmediato. Para mí eso es folclore, está completamente ligado a la antropofagia y completamente ligado a la construcción de conocimiento de manera colectiva y de obra de manera colectiva. Por eso, como pongo en cuestionamiento el concepto de autor, y prefiero hablar de canalizador de información. O sea, si yo me siento canalizador de información cuando hago una canción, más allá de que surja desde mí, porque estoy influenciado de un montón de cosas. ¿Cómo puedo yo decir que eso lo intenté? Si, claro, canalicé, tuve la capacidad y la creatividad para canalizar cierta información en determinado momento, pero en determinado momento a veces uno no le sale nada, pero en otro momento sí. Entonces, no sé, me cuesta hablar de esto. Por eso prefiero hablar de canalizador. Porque responde a toda esta lógica de pensamiento que estoy haciendo. Es que es súper interesante pues, así, porque en el fondo a uno puede como empezar a hablar de cómo los modos de producción y los modos de generan a su vez modos de memoria que dan y quitan cosas. Voy a aprovechar de referirme un poco a una clasificación que está en un ensayo de Bill Carter, un músico justamente cercano a este grupo que mencionaba Jacinto, de un ensayo que se llama Obsesión y necesidad en las formas musicales, en donde habla como de que hay tres modos de producción musical que están, que son frutos y fotos como de su entorno inmediato. Entonces, ¿qué hace que apareciera la escritura? La memoria que existía en la música era biológica. Entonces la gente se aprendía la música, aparecía en el contexto del ritual y cantaba el que sentía en ese instante el impulso de cantar o bailaba el que tenía el impulso de bailar, y no había esa distinción entre arte y religión, por ejemplo. Todo estaba junto. Cuando aparece la imprenta, tiempo después se perfecciona el sistema de las partituras. Entonces toda esa memoria que antes guardaba el cuerpo, que guardaba la piel, digamos, que guardaba los sentidos, pasa al papel. Y el papel, y ahí ya la música es un juego de instrucciones en el fondo, un set de instrucciones que se revisa y se decodifica. Y él dice que la grabación sonora lo que hace curiosamente es, ahora voy a hablar de grabación audiovisual, ya que está todo como tan cómodo y tan a la mano, lo que hace es unir características de estos dos formatos. O sea, recupera, por ejemplo, la actualidad de la situación de la música produciéndose en el momento, porque uno lo que escucha es una reproducción, pero esta reproducción está fijada por un formato, en un formato específico, al igual que el caso de la partitura. Y eso permite también, dice él, que ya uno no puede, no necesita usar, pues se pasó después con el tiempo, de la grabadora como el formato que, o la grabación como una documentación de algo que sucede, a también transformarse en material para componer. Entonces es muy interesante eso, y después ya no es necesario tener un set de instrucciones para componer o recordar para componer, yo puedo tomar una grabación y componer a partir de grabación. Claro, entonces dice que la grabación hizo eso, o sea, como que tomó esas dos memorias y las juntó nuevamente, esos dos formatos de memoria. Entonces súper interesante porque es que está todo como atado también a una manera de entender el mundo. Entonces pues, si yo como músico hago esto, está inmediatamente diciendo yo como músico no me ligo a la tradición, por ejemplo, de la música de arte, que todavía forma intérpretes para interpretar esa música del siglo XV o del siglo XVII para que se toque tal como se tocaba en ese tiempo, por ejemplo. No, esto es como una búsqueda personal, yo no me ligo a esa cadena. Entonces ahí hay una operación que es re interesante en términos de decir yo no me adscribo a estos formatos de poder que son finalmente las definiciones. Es como una dualidad así presente. Claro. Claro, porque en el fondo decir, por ejemplo, folclore ya es adscribir a una operación de poder, y darle poder al que generó el término lo diseminó. Lo mismo pasa con eso. Entonces cuando se habla, por ejemplo, de aprender instrumentos, es súper común esa historia de los músicos, sobre todo de los últimos 40 años, que son los electrodomésticos, los prisioneros, que intentaron estudiar y no les resultaba, que decían que iban a aprender a tocar guitarra y los mandaban con un profesor de guitarra clásica, cuando vienen a tocar rock. Y el profe decía, pero ¿cómo se te ocurre tocar eso? Eso no es música. Sí. Por ejemplo, etcétera. Lo mismo que pasa con las lenguas, en el fondo. Como en el fondo hay quienes quieren como estandarizar y hay otros que están por la revolución. Entonces están siempre estos dos mundos como en discusión, pero el punto es que las lenguas y la música son tan dinámicas y están tan vivas, están más vivas que nosotros. Entonces, aunque le pongamos barreras, van a seguir circulando por su camino. Va a llegar alguien que no va a ser nosotros que va a canalizarlo, tal vez. Pero va a estar en movimiento siempre. A mí me pasa que, por ejemplo, en el caso de estos músicos que en el caso particular de los Jaivas, por ejemplo, Me llama la atención el fenómeno que se genera ahí, que finalmente siento que de alguna forma desaparece el concepto de persona que compone la melodía, la canción, sino que se genera que puede que un personaje haya llegado con un par de notas y el resto haya salido de forma espontánea, entonces se forma como un colectivo. Claro. que de hecho si uno revisa los créditos, por ejemplo, los créditos dicen música y arreglos, los hires, y no. Chuta, ¿quién hizo Mira Niñita? No, puta, ahí ya leyendo los libros uno se entera que, ah, puta, la Belén Parra llegó a tal, la que reír, también lo mismo. ¿Cómo ese tipo de cosas se genera esta, no sé si comunión, por decirlo así, que se pierde el autor ahí? Como el conjunto pasa a ser el creador de música. No sé si opinan ustedes. Yo no sé si se pierde la, en este caso, ahí hay una composición colectiva, como que apela a lo que hacemos constantemente. Claro. En este caso, respeta esa dinámica. Claro. Pero es que en el caso de los Heibar, cada integrante entrega algo fundamental para el desarrollo de la obra. O sea, si le guardo la letrista y el gato del que hace la melodía, era fundamental lo arreglo que no es Claudio. Y al final ahí el autor se llama Los Jaivas. Es como la obra de teatro. El autor es, o sea, igual hay un dramaturgo y todo, pero finalmente es el conjunto total es el autor de la obra final, que es la que llega al espectador y que es la que completa al espectador. Tomando una forma un poco más teatral, que es decir, somos todos y no somos nada, ninguno. Igual en los Jaivas se podría reemplazar a alguien, pero igual sigue siendo el sonido de los Jaivas, que en el fondo la construcción es colectiva. Los Jaivas en su totalidad, mientras haya integrantes de los Jaivas y gente que adhiera a esa colectividad, va a ser un tema de los Jaivas y no hay discusión alguna. Sí, como van surgiendo diferencias de pueblo en pueblo también. Sí, claro. Yo quisiera dar como mi concepto de folclore, según lo que vengo escuchando. Y me parece que tiene que ver, tal vez acercándome un poquito a lo que decía Matías. Que tiene que ver con esencia, que tiene que ver con, pues, con raíz. El folclore en realidad tiene que ver con reconocimiento. Es decir, es algo que tiene que ver con la letra y con la música que se está escuchando, que se transmite de generación en generación, pero que es fácil de reconocer. O sea, cuando tú escuchas una canción, escuchas que hay una esencia ahí, hay algo que te permite reconocerse, en este caso como chileno, ¿no? Por ejemplo, yo podría dar mi definición de folclore según la música que he escuchado en Bolivia, pero ahora que vengo acá, fácilmente puedo decir, no es folclore boliviano, es folclore chileno, porque está situado en un momento y está situado bajo unas condiciones geográficas o de límites o qué sé yo, del contexto actual. Pero aún así me doy cuenta de que es diferente a lo que yo vengo escuchando y que es fácil de vincular con otras cosas. O sea, yo puedo decir, ah, no escuché Jaivas, pero escuché, no sé, la Payún, o escuché la Violeta, o escuché quizás, no sé, algunas melodías mapuche. Y todo eso se hizo un caldo, una mezcla, un mejunje, como se dice, que es el folclore chileno. Entonces cuando lo escucho lo reconozco. Y cuando ellos van a otro país y se escuchan, se reconocen y dicen, ah, pero tú eres chileno, porque hay algo ahí que me dice que tú eres chileno. A lo mejor ya ese folclore ya está vestido de otras cosas, de rock, de jazz, de qué sé yo, pero en el fondo o es la letra o es la música la que te remite, ¿no? Vale. Y básicamente yo pienso que ese es folclore, o sea, es eso que nos pone en común, ¿no? Sobre lo que sí, creo que es que fue algo que se mencionó antes también, como lo que la Violeta hace referencia a la chilenidad, que es una categoría como que en fondo se referencia a un territorio definido por la soberanía del país Chile, ¿vale? Claro. Tiene bastante contenido, ¿no? Entonces, y ahora también, pues estamos hablando también como del folclore chileno, el folclore, y tiendo a pensar que la música como folclórica como que hace referencia, ella es la que tiene sus límites territoriales, como que no tiene vocación de universalidad como la música industrial, de llegar así ya sin vida, ¿no?, al último rincón del planeta, sino que como que define un espacio, en el caso de la Cueca Brava, el espacio es enano, ¿o no? Son historias así como súper particulares que hay igual que las recuerdan incluso de ciertas casas de niñas, qué sé yo. Y ellos cuentan su historia, pero recurrentemente definen la cueca. Eso sí que es como que, porque yo creo que por eso fue tan estricta esta generación con la recreación y con el abordaje. Claro, claro, porque la cueca estaba tanto haciendo su referencia a eso, tenía tan pocas formas de permearla, que los buenos se convirtieron en los personajes, claro, como que revivieron la historia, una cosa así. Claro, como... Y ese nombre de cueca chorada es un término totalmente contemporáneo. Sí, o sea, de la cuenta es como el que rehuso de la guachada, le uso así, Roberto Parra, muy bueno para ponerle nombre a sus cosas, como de la guachada, o como Hernán Núñez habló de la cueca brava, de hecho, él con el Luis Aranea Albaza siempre estuvo peleando con él, de que él inventó lo de la cueca brava, en el fondo eso era como, como decir punk, en el fondo. Claro, porque Roberto Parra tenía terminología para la cueca sacra, la cueca no sé cuánto, la cueca religiosa. También como esos nombres que inventan la gente cuando quiere como que la distinga, ¿no? Claro, o ni siquiera, o sea, poniendo incluso términos más prosaicos cuando la gente quiere vender, cuando dicen ya tú que así. Claro. O hay alguien de... Por ejemplo, hace poco conocí un músico electrónico gringo que hace techno house. Y me impresionó que él me dijera con tanta soltura que hacía techno house, porque es como llegar y ponerse la camiseta así. O sea, yo hago esto y me muevo dentro de estos parámetros. Que es como de esa cultura de que si tú quieres vender, di exactamente qué es lo que estás haciendo. Claro. Y así, así lo encuentras niche, por pequeño que sea. ¿Saben qué más de pensar en algo que quería decir hace rato y que lo que dijo la Magda a mí me lo evocó con más fuerza? Que yo hace mucho tiempo que vengo pensando de que probablemente como ya tenemos tantos años de comunicación global y organización de ciertas situaciones, que los Beatles... están a punto de transformarse en un ícono folclórico global, por ejemplo, y lo pongo aquí para que vean qué piensan. Lo digo primero porque, pensando por ejemplo en un hecho contemporáneo, cuando por fin Spotify logró pagarle y todos estos servicios de música por streaming lograron pagarle a Apple Corps lo que le están pidiendo por los discos de los Beatles, se llenó de auditores. Y la gran mayoría de esos auditores no son gente de la generación de Spotify. Son cabros mucho más jóvenes que lo usan. Entonces estos cabros jóvenes de 15 o 20 años andan escuchando los discos de los Beatles en Spotify. O mezclados con otras cosas. Entonces uno dice, a ver, estos son discos de hace 40 o 50 años casi. ¿Por qué parecen tan atractivos? Porque siempre se dice que no hay una operación de marketing... no logra controlar la permanencia de un objeto en el tiempo. Siempre el marketing está como situado para la aquí y la hora. Y ojalá dure un poco más. Pero cuando la insistencia en remitirse a las obras de un hecho específico pasa en tanto tiempo, estoy pensando en lo que sucedió en los 90 también, que eran estos grupos que sonaban, y pasamos de escuchar grupos que sonaban como los Beatles, a grupos que suenan como discos de los Beatles específicos. Más encima, o sea, así el nivel de fanatismo, digamos, que es como que hay grupos que suenan como el álbum blanco. Y tienen 3-4 discos que suenan como el álbum blanco, o sea, como la misma paleta sonora, así como, no sé, lo que ha pasado con Pet Sounds de los Beach Boys, por ejemplo, Smile, que también hay grupos que se parecen a esos discos. No estaremos ahí a lo mejor. Por ejemplo, a mí me pasa eso. De esa transmisión como de como hablamos también de lo ocupar, claro, no sé, por ejemplo hay un disco de Mr. Bungle que es el disco volante, que si uno lo pone es una cosa muy ñoña, pero lo he hecho si lo pones en comparación con el disco Absolutely Free de Frank Zappa, te das cuenta que tienen la misma estructura. Yeah. Parten hasta las secciones más pelacables del disco experimental coinciden con las que aparecen en el orden de Frank Zappa. Incluso en la configuración de ciertas canciones, como la penúltima canción del disco volante, dura alrededor de 18 minutos, y la penúltima canción del Absolutely Free de Frank Zappa dura casi lo mismo, 20 minutos. Entonces es como ocurre esta como transmisión, o sea, no sé si es consciente o inconsciente, pero porque por ejemplo lo que hay en computer también, te escuché el disco de Roger Head y si escuchaste los Beatles antes, indiscutiblemente decís, oye, bueno, ¿qué onda esta weá? Te ocupan hasta las mismas guitarras, claro, como dijo los Beatles, como que te suena a Revolver, te suena a Robert Soul, te suenan todas esas obras. Pero eso es negativo, ¿no? Nosotros no es negativo. De hecho, tampoco estoy de acuerdo con cuando usted dice que Violeta Parra es ladrona. en ciertos puntos podría estar de acuerdo, quizás en el hecho de que puta nunca nombró a la viejita a la cual le rendió la canción, por ejemplo. Pero me gusta más el término de comunicadora. Sí, yo bueno, en realidad quiero decir que soy un gran fanático de la vida y de alguna manera también es un poco provocador lo que dije, es un poco provocador porque igual me parece un tema que García nunca lo discutió de manera plena, nunca lo escuchó un interlocutor que salvo la persona que me lo dijo, que me pareció súper interesante cuando me lo planteó porque no lo había pensado. La persona, o sea, la violeta va, recopila información y se lo saca esta visita y ella lo muestra. Puede ser la verdad. Es que pero claro, finalmente lo que está haciendo también es un trabajo de artillería. Y quiero decir una cosa, que también tiene que ver con el rock y la violeta. Cuando fui a ver al tío Lalo, que estuve con él media hora, fui a ver con él. No se prestaba mucho el diálogo, pero en un momento me dijo, ¿y ese ritmo qué? Miren cómo nos hablan, eso no lo encontraría acá, eso es rock. Y ella, la violeta, estaba escuchando rock antes de morirse y está. Claro, significa que de alguna manera la que es. Y otra cosa que me dijo el Ángel es que la violeta no es una folclorista. El Ángel dijo que la violeta no es folclorista. Y hay un gran error ahí porque la pretenden como crear una imagen estática de ella, no era folclorista. Entonces finalmente lo que me hace sentido decir, bueno, esta es una persona que recibía y comunicaba lo que recibía. Estaba con ustedes recibiendo muchas cosas y también recibió en París, recibió toda la información que no tenía nada que ver con lo que estábamos escuchando acá. Y de hecho hay un tema de francés de ella que es canción francesa. Sí, por tipo, base. Entonces, claro, y el mismo Víctor Jara que grabó El Derecho de Vivir en Paz con los blogs, que no son mucho más rockero. Sí. Entonces, es que ahí entramos también en la discusión de qué es rock, ¿cachai? Al final yo creo que el problema está en que queremos clasificar todo. Ahí radica el gran problema. Es un vicio humano. Es un vicio total. Etiquetar todo. García Márquez se burlaba de eso con la peste del insomnio y del olvido, que la gente terminaba poniendo la etiqueta a todas las cosas para que no se le olvidaran los nombres. Que fue fácil llegar y decir, hace cuenta. Y al final, como yo hablaba en principio, con esta imposición del folclore institucional, finalmente ya puede estar tocando una tonada, con unos acordes disonantes y todo lo que el tipo va a escuchar, cueca. Y va a leer cueca y chao, pues no puede decir, no, un pinco así, una wea del norte, no, es lo más austral, por ejemplo. Que hay distintas músicas en todo Chile, o sea, es impresionante la cantidad de músicas que hay. No solo las que conocen en el colegio. Y otra cosa que tenía reza. ¿Qué pasa con la música canchera? Que en Chile está tan instalada, pero que es históricamente música mexicana que de alguna manera se ha instalado en este país. Y con los códigos propios, una mixtura entre Chile y México y Argentina también. O sea, eso tenemos otro. Bueno, la cumbia también, que ya en los años partió en el puerto, digamos, que en Balbú y ahí se fue. Y la cumbia se fue saliendo en él, tiene un sonido particular. Propio. No es la cumbia colombiana, no es la cumbia mexicana tampoco. No es la chica, no es la chica. Pero además, en el campo, la ranchera no se le llama ranchera. Porque ya dejaron de ser ranchera, se le dice a los México. Cuando la gente va bailando y dice, vamos a bailar a la ranchera, y se ponen los México. Y se ponen los México. No hay ranchera. La ranchera no existe. Es un término que existe acá en Santiago. Pero que no habrá sido por sonido. por similitud de algunas cosas, de la vida del campo, que casi todas las rancheras hablan de eso, del sufrimiento, del hombre en la discoteca, la radio influye mucho en eso. Pero hay algo que resuena también en la gente. Sí, sí, yo creo que tiene como ciertas similitudes. Las temáticas son similares. Son temáticas transversales que ocurren en Latinoamérica. Absolutamente. Y aparte cumple con este rol también de que tiene el folclore de transmitir mensajes, de contar historias, que la tiene el bolero, que la tiene la pop, pega, el pop también la tiene el pop. Sí, al final, sí. Por eso me formaba a pensar, es como, wow, está todo metido en el mismo... Claro. Por eso hablaba de los Beatles, ¿sabes? ¿Qué pasa con los Beatles que son como tan ubicos? Sí, quería decir algo sobre eso y después algo sobre los Beatles, yo creo que habría que... No, mejor primero sobre los porque voy a empezar etiquetas. No, es que sobre lo de etiquetar, yo creo que no hay que etiquetar por etiquetar también, pero si estamos hoy día hablando de una cierta etiqueta, también, o sea, siempre que se usa una etiqueta es para alguna finalidad, ¿no? Porque estamos buscando algún objetivo de cualquier clase, no sé, religioso, político, lo que fuera. Entonces, por eso nos estamos juntando hoy día. Yo creo que, y bueno, hemos querido abordar una infinidad de etiquetas y por eso estamos tan etiquetosos para referirnos a las cosas. Y yo creo que el folclore es una cosa que vale la pena, sí o sí, como etiqueta, repensar. Y sobre lo Beatles que decís tú, como su ubicuidad, empecé a pensar como en su, bueno, en el texto Foucault, igual que mandó Ramírez Neira, para preparar entre el plan de Ramírez Neira. La misma que de claro. En que es un autor, en este texto Foucault se empieza a meter en la pata de los caballos y se lo pichulean harto en la conferencia por este tema, porque él dice que hay ciertos autores que justamente son autores que para él son muy favoritos, como no sé, Marx o Nietzsche, que en el fondo vienen a definir también los términos del discurso. Siempre somos usuarios del discurso, todos. Todos somos ocupantes, como decía, ¿cómo te llamas tú? Como decía Marx, todos somos ocupantes del discurso, pero Foucault dice, Marx y Nietzsche son casos especiales, porque ellos no solo son usuarios del discurso, ellos vienen a definir un campo nuevo en el cual el discurso se da, que hay una serie de términos como, no sé, por lucha de clases, enajenación, etc., donde el discurso se da. Claro, claro. Eso también empieza como a aceptar, claro, otras interpretaciones, claro, y el discurso se... Y ellos son como fuente de discurso, más bien, claro, locus de discurso. ¿No? Bueno, y los Beatles me parece que, y también ahí tenéis como la categoría de los clásicos, que también definen también ese otro problema, claro, pero los Beatles serían también generadores de un cierto discurso y una manera de hacer música... que afectó, que alteró, digamos, que traumatizó al planeta. Yo creo que está muy bien utilizado, fíjate, con todas estas, porque han pasado tantos años y ese formato lo presenta todavía, sigue pareciendo vigente, todavía está vivo, todavía dice cosas. Pero yo creo que Foucault lo que está haciendo es actualizando a la clase intelectual. Sí, muy en ese rollo de la República de Platón, como una clase superior de seres que son capaces realmente de ya no ser solo canalizadores, sino que realmente creadores desde la nada de algo. Es bien... Me pasa algo con respecto a esto, estamos hablando de ponerle nombre a las cosas. Que recuerdo cuando tuve la suerte de entrevistar a Fritz y le pregunté por su relación con... que él ha trabajado con muchos músicos alrededor del mundo, que él mismo los considera como dignos, como que él se siente digno, al revés de que, como se podría sentir un músico nuevo que conoce recién a Fritz, él se siente como honrado de poder trabajar con esas personas, porque hace un tipo de música interesante. Y le pregunté por Lars Holmert, que era el tecladista de Samuel Mamasmana, que falleció en 2008. Y en mi pregunta yo le hablé de avant-garde, de vanguardia, que Lars Holmert igual que era considerado dentro de los músicos que él, de vanguardia con los que él había trabajado, decía la pregunta. Y se carcajea, y me dice que si Lars Holmert me hubiese escuchado se hubiese enojado mucho, porque él no hacía vanguardia, él hacía folclore, eso es lo que él consideraba que hacía folclore. Y esto, porque esta música era una mezcla de lo que... Es una transmisión quizás la música con la que él creció, etcétera, pero también son, como hablábamos también con esto de la antropofagia, que no es un término, no es un término netamente latinoamericano. Aquí le pusimos ese nombre porque aquí, para la gente afuera, aquí nosotros éramos los que nos comíamos a los conquistadores, los salvajes. No, los brasileños adelantaron eso. Sí, pues, lo tomaron ya literalmente. Pero me llama la atención eso, que una persona, y aquí voy a otro ejemplo, acompañé a Bilú, le entrevistaron en la radio de la Universidad de Chile, y dentro de la conversación previa, después me cuenta que el animador del programa le dice, casi con asombro, que porque ella así decía que hacía folclore. Y lo más impactante le dice, siendo que ya pasó de moda, una cosa así prácticamente. Entonces, era como, fue muy impactante creer que porque ya no se están tocando... Ya no se están tocando canciones como de Camila Moreno, que tengan clave así de tonada, o las canciones de Manuel García, que todo. Ya el folclore ya se había pasado de moda porque estos grandes íconos como de la música actual chilena ya estaban tocando otro tipo de música. ¿Dónde fue el folclore? Creo que sí. Sí, no lo cuento muy bien. Creo entender. Pero pasó por eso. Yeah. Y a mí me llama la atención porque yo siento que el folclore nunca pasa, no pasa de moda, es algo que está siempre ahí. Claro. Pero algo siento que el sesgo ahí es que lo están clasificando como un género musical o como... Claro, que sí, como una tendencia. Pero además que es moda también cuando cada uno puede escoger lo que le carga al teléfono, ya escucha la radio, uno selecciona lo que pone, entonces ¿qué es la moda? ¿Quién dicta la moda en el fondo? Yo creo que el artista es muy consciente de autoetiquetarse, ¿no? Mira, yo puedo decir, a ver, yo tengo mi música, tengo mis influencias, pero dentro de lo que yo propongo hay folclore. Y me remito a eso, porque hay una intención mía de rescatar algo de eso, de llegar al folclore y decir, por ejemplo, este rasgueo de la chacarera me parece interesante. Porque es encopado, porque es complicado, porque es, y es fuerte, tiene fuerza. Entonces, ya solo por el hecho de remitirme a ese tipo de rasgueo, yo pienso que estoy haciendo folclore. ¿Ok? Pero es válido que una persona folcloruglana, folclorista o que está haciendo folclore. Claro, es que de hecho todos lo hacemos, inconsciente o inconsciente o no. Pero el punto es que, por ejemplo, una señora que vive en, no sé, en X lugar de la tierra y hace su cancioncita en su pieza, está lejos de eso, porque tiene que ver con conceptos que surgen desde la industria, por necesidades de la industria, de etiquetar, y el músico se compra esos discursos y nos metemos en la cabeza que tenemos que etiquetarnos para que el resto nos entienda. Y no es necesario. Pero eso, claro, debería venir de una etiqueta para afuera, pero no en la creación. Claro. ¿Pero qué pasaría si hubiera una revolución en ese sentido y los músicos empiezan a no clasificarse? No sé. Soy músico. Soy músico, no. Hay periodismo musical. Pero ya sin trabajo. No, por el contrario. Se abriría mucho más el campo. Sería al revés. Lo que sufrirían serían la gente que hizo esos players, que inventó todas esas clasificaciones que ponen para música, y al final, sí, cuando uno sabe qué hacer, lo más fácil es poner other. El otro día revisaba una web que decía como mapa de la música, como que este ruido, este es música, una web así se llama la página. Y era un desorden, pero era un mapa enorme, así que tú bajabas y salían puras clasificaciones: techno, dance, style, trance, dark, metal, de todo. Así que no, es impresionante. Y todo es limitado, así todo. Y es cosa impresionante. Me acordé de algo, que ayer hablando con Cecilia Astorga, que va a estar en el conversatorio de mañana, hablamos sobre la décima espinela. Y que dentro de la academia, celebrar ese nombre a esa forma de décima, esa estrofa, por Espinel. Claro. Pero... Y, por la necesidad de la academia de clasificar, De decir de cuál es el origen, ah, este tipo fue el que la fijó en un soporte escrito. Claro. Por ende, él es el, de ahí viene la décima espinela, que es la décima, la forma de décima más común dentro de Latinoamérica. Violeta Parra rompe un poco con eso porque no usa rima consonante, sino que asonante muchas veces. Pero la original, la espinela, es con rima consonante. Pero el punto es que él no es en realidad el creador de esa forma, ¿no? Sino que simplemente alguien, es como un Homero dentro de la literatura, que es una forma que venía existiendo desde los pueblos con una anterioridad. Pero solo porque él la fijó, los estudiosos al llegar a esos documentos dicen, ah, este loco la creó, y le dan la autoría a él, y eso sucede constantemente, no está sucediendo todo el tiempo. Eso funciona también con la ciencia, por ejemplo, cuando Edison descubre, no sé cuál es la historia de Edison, pero descubre que con unas patitas de carbón, un poco que ha encendido, o sea, lo que él hizo fue ponerle patitas de carbón, pero ya llevaba mucho tiempo de investigación otras personas. En paralelo. En paralelo, o sea. Entonces, claro, ¿cuál es el robo? ¿Cuál es el Por eso el origen de la conversación, cuando planteé lo de la apropiación, es porque topamos todo el rato con eso. En el fondo, ¿qué somos? ¿El autor qué es lo que es? ¿Es un creador de ideas o simplemente un canalizador? Un reciclador, es que, pero en ese reciclaje igual hay creatividad, ese es el punto. Es que eso es innato, pues es como lo que pasa con el lenguaje. Cuando el lenguaje va naciendo y uno nunca va a lograr saber quién inventó una expresión X. Así. O sea, alguien sabe quién fue la verdad. Es como la misma academia de lenguaje, claro. Que ha incluido en estos diccionarios palabras que hace años atrás hubiese sido una atrocidad que se usaba en aquel diccionario como palabras de la lengua española oficiales. Claro, y como googlear, por ejemplo. O sea, de hecho la RAE ha estado cediendo el imperio del inglés, claro, o sea, aceptar esa cosa del inglés de hacer verbos a partir de una palabra. Pero yo creo que la perversión del asunto es como que el sistema económico, su bastión es la propiedad intelectual. Por ende, si la actividad económica no su bastión no fuera la propiedad intelectual, el tema no sería tan denso. Porque el punto, cuando uno discute, por ejemplo, los derechos de autor y la propiedad intelectual en general, no estamos diciendo que no exista actividad económica, que no haya intercambio. Que no debería haber actividad económica, ¿cierto? Porque no, que tiene que haber. Yo digo que tiene que haber, pero que no esté sustentada sobre la base de la propiedad intelectual de las cosas. Porque eso es lo que genera la perversión. Yo lo encuentro un poco más dramático, fíjate. Yo creo que lo que pasa es que vivimos en un modelo, este sistema mundo, en donde el único valor que tienen las cosas es valor de uso y cambio. Entonces se le ha metido valor de uso y cambio a cosas que no la tenían, como la salud, como la educación, etcétera. Y más encima ahora inventaron esto en la industria creativa. Ahora, industrias culturales, que fundamentalmente surgió en Gran Bretaña a mediados de los 80, porque se dieron cuenta de la cantidad de lucas que generaban los artistas, entonces dijeron, bueno, los artistas ya no necesitan subsidios de protección, porque ellos ahora son productores, son parte del proceso económico de Comilón, entonces ¿para qué vamos a seguir haciendo este tipo de subsidios? Al contrario, hay que hacer leyes para estimular su pero leyes insertas dentro de este sistema del producto interno bruto, casi todo viene de... Claro, es un dicho en Colombia está tan tan perverso el tema que en Colombia ahora los taxistas les quieren cobrarlos de la sociedad de derechos de... ¿Por tener la radio prendida? Sí, porque la gente está pagando la radio. Es una voz. No, porque ¿por qué? Porque hay una actividad económica, porque hay alguien que está pagando el servicio y por ende no puede poner música porque está haciendo uso comercial de los... Sí, lo que le cobran a los usuarios por lo que estén escuchando. Pero esto, como que tu servicio va incluido en la música de... A lo que es que lo perverso, o sea, ¿cómo se ha ido pervirtiendo el tema? Es que es por eso, es justamente por eso. Se vuelve más perverso aún. En Alemania tú no le podías sacar una foto ahora un plato en un restaurante así de los bacanes, El chef se puede denunciar si aparece en Instagram la foto de uno de sus platos, ¿cachai? Cuando ese loco, lo más probable es que fue a investigar en los campos, sacó ideas de todos lados y fue, es la ley de nativo, la patentó. Eso lo pasó hace poco el año pasado, que una diseñadora fue que Figuri patentó los diseños de unos indígenas. Ah, de verdad, sí, claro. ¿Qué pasa ahí? Eso es lo que hablamos de la apropiación, pues se apropia de esto. Es que dice esto es mío, que supone no lo ocupa, claro, que podría haberlo ocupado y entregado un producto distinto, influenciado por esta señora. Claro, lo que pasa es que este sistema, en el fondo, es como que el último bastión que le queda para perpetuarse, este sistema económico era justamente ese. Y el del modelo romántico el genio, el de la autoridad única. Y como que de ahí todavía puede sacar plata. Y por eso se han llegado absurdos como ese que mencionaba. De hecho, recuerdo también un caso en Instagram, esta canción de Richard Prince, una artista visual que siempre ha hecho apropiación, que siempre ha hecho collage y cosas así. Ah, de la posición. Claro, y le puso 200 fotos de Instagram, que sacó a random, así, al azar. Y le llegaron demandas, no de Instagram, sino que de los usuarios de Instagram. Le dijeron a usted, esta foto es mía, yo la subí ahí, usted no me escribió para decirme que la quería exponer. Qué agotado. Claro, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que hace? Lo que pasa es que Prince estaba vendiendo esas reproducciones. Claro. Entonces, usted está vendiendo las reproducciones, tiene que darme un porcentaje a mí porque esa foto yo me la tomé. Ya. Entonces, por eso cuando uno dice... Que tiene la burla que hace Prince, porque me claro. Él le puede decir, pero la estoy vendiendo porque tiene mi nombre, no porque tú la tomaste. Por ejemplo, o sea, de hecho sacó una edición del cazador de ocultos. La lógica era que la gente la subía voluntariamente. Claro. Y él decía, como la gente la sube, yo también la puedo bajar y usarla. Claro, exacto. Claro, entonces, el cuento es como estamos en el esquema de la galería, y la galería es industria, en el fondo. El conflicto sigue, está en el fondo en esta dinámica. O sea, por eso que cuando uno dice de repente que no cobrar o no recibir dinero es como la única manera en donde podéis mantener alejada la industria, en el fondo. Puedes recibir otras cosas, pero ¿cuánto es con el dinero, en el fondo? Y si el dinero ya ha llegado a cruzar la salud, la educación y cosas que son básicas, que esté en eso instante es como lo menos. O sea, lo grave es cuando ya se empieza a trasladar las relaciones humanas de manera tan natural que no nos demos cuenta. Claro, porque igual en el proyecto no se mete la industria. No, porque eso yo te doy esto, tú me lo... Y hasta año cuando no había moneda, pagan, no sé, en aceite o cosas así. ¿Cómo era así? Por ejemplo. Quería decir algo sobre eso, que... bueno, que la producción de, por ejemplo, las marcas, o las formas de producción en realidad de los objetos en general, también existe la producción de un sujeto, en la forma en que se tranza y qué sé yo. Entonces, las tecnologías digitales revelan o parece revelar desde como fines del 2010 más o menos, una cosa así, empiezan a revelar que en realidad el conocimiento y las palabras, por ejemplo, se dan una dimensión genérica, que lo noté, social e histórica de la cultura. Antes no se daba esa opción. Entonces, por ejemplo, en el momento en que se verifica la ganancia de la plusvalía de una determinada compañía, que es la venta efectiva de, por ejemplo, un disco, un DVD, qué sé yo, la piratería justamente viene a interrumpir el momento preciso, ¿no?, de donde se verifica como ganancia la plusvalía de autores, técnicos, qué sé yo. Entonces, por eso la propiedad intelectual como que se refuerza en un mundo, en un mundo donde justamente se está atacando la fibra sensible de la industria. Antes no era necesario tener que patentar palabras comunes. Yo, en mi trabajo, por ejemplo, yo defiendo dominios de Internet, porque las marcas, cuando por ejemplo, me llegó un caso de un tipo que inscribió migato.cl para una causa animalista, qué sé yo. Y migato.cl tenía ese destino, subir videos, qué sé yo, de gente protestando frente a la moneda, etc. Y la Viña San Pedro lo demandó porque tiene la palabra gato contenida en el dominio. No tiene vino, gato, no dice nada más que eso, ni promociona productos relacionados con la marca. Pero los demandaron. Entonces, esta histeria como que se profundiza en el momento en que aparece Internet y pone en circulación, así como las palabras, y ya tú, digamos, no solamente podías estar en una carretera poniendo un cartel, una gigantografía, ¿cachai? Sino que tu visibilidad está basada en el comercio virtual, ¿no? Entonces ahí la histeria como que se agudiza, esa es mi... Sí, y que realmente son desproporcionadas esas reacciones. Yo me acuerdo cuando leí que, no recuerdo quién, le puso Satisfaction a una canción, X, cualquiera, y lo demandó, ni siquiera los Stones, lo demandó Alex Klein, que era el manager que se quedó con los discos de los Stones hasta el 2020. Y por la canción. Pero ¿por qué? Porque se llama igual que mi canción, porque no hay nada, no hay ningún recurso legal, ni siquiera a nivel de los de ASCAP en Estados Unidos, que impida que una canción se llame como otra. En Argentina creo que el único país en donde existe, que no sé si existirá todavía, que una canción no se pueda llamar como otra. Bueno, es que había un proceso de convencimiento. Allí también llevan esa estupidez. Sí, lo que hay canciones que se llaman, por ejemplo, Mi Amor, comillas, para eso sí, mi amor. ¿Cuántas veces mi amor repetía? O sea, realmente es la inscripción. No se puede repetir. Pero me estaba acordando cuando decía que eso no se va a llamar mi amor. Sí, o cuando tiene que tuvo que poner superchería, superstición, porque había salido la Stevie Wonder. Casi patético ya, me parece patético el... Que había una canción de Carlos Corales. Que se llama, Te quiero, porque ya había una que se llamaba Te quiero, pero entonces sí que... Te quiero. Te quiero, Poma. En el fondo, cuando al comienzo se decía lo del proceso educativo, cómo la pedagogía también ha influenciado de algún modo, cómo se utiliza la pedagogía también para... Eso es más de un video que lo viéramos en algún momento ahora para finalizar, como el recurso pedagógico que utiliza el sistema para meternos en la cabeza cosas que no son naturales como naturales, claro. Porque sostienen la industria, la sostienen. En el fondo, que existan estas peleas como de si una canción se llama Te Quiero y la otra tiene que ponerle no sé cuántas veces, claro. O tiene que cambiar una letra o una palabra, o no sé, para que no sea la misma, es como ya rayar en la ridiculez, en lo patético. O sea, que en el fondo se persigue como patentar algo, como para tener una identidad, pero en esa obsesión de tener identidad, la identidad misma se pierde. Sí. Pero o sea, desaparece. O sea, porque en el fondo no podéis decir, no podéis ponerle mi gato a una página, cuando en realidad esa es una identidad para otra identidad, pero como ya será propio otra identidad, queda identificada con otro identificador y no puede usar la palabra. Se perdió la Hay que decirlo, fue el discurso del SCD en el encuentro de Tracalá. Es lo mismo, el mismo discurso, pero no para el SCD. Sí. ¿De verdad? Exactamente lo mismo. Ahí está robando la SCD. Hay un monito ahí. Y mirá el monito de Cartoon Network ahí. Otra cosa importante. Un video peruano. De otro disclaimer cortito, justo ahora Neira se está haciendo un taller de producción de piratina. ¿Ya? Justo sí, en ese momento nos quitó público importante. ¿Y qué taller? De producción. Yo diría que nosotros no estamos allá porque somos acá. ¿Cuál es el volumen? Está con todo el volumen. Bueno. Suele al parlante, al circulito que tienen los parlantes. Ya lo subí todo. ¿Está enchufado? Ah, no. Le faltaba altitud. Bueno. Todo porque quiero ver una altitud. Bienvenido a San Marcos, Rami. Me moriré de hambre. No creen en mí. Me equivocamente burlaban de mí cuando yo dije que quería ser pintor. Pero mi papá me apoyó. ¡Qué suerte! Sin la tarde, los seres humanos serían menos humanos. Pero hay gente que no valora el arte como un trabajo. No sabe que los autores merecen respeto. Los autores tienen derecho a vivir de su trabajo. Te morirás de hambre, artista. Yo sabré hacerme respetar. chicos, ¿de qué hablan? Hola, Juli. Qué bella sorpresa verte por aquí. ¿Una artista vivir en su barrio? Claro que sí, gracias al derecho de autor. ¿Qué es eso? Bueno, imagínate que vas por la calle y ves un automóvil que te gusta. ¿Tú puedes usarlo a tu antojo? Si yo fuese el dueño, claro. O si el dueño me da permiso. Exacto, porque las cosas tienen un dueño, ¿verdad? Si compones una canción o escribes un libro, ¿qué eres esa obra? El autor. El autor es el dueño de su obra, porque él ha creado. Para eso ha trabajado y ha tenido tiempo, esfuerzo, talento y a veces hasta su dinero. Así es, y nadie puede tomar una propiedad sin el permiso del dueño. Solo el autor puede disponer de su obra. Puede venderla o alquilarla, autorizar su reproducción, cederla, etc. Si creo una obra, puedo tener ganancias por ella, como si fuese un automóvil o una casa. La diferencia es que un automóvil o una casa son bienes que puedes tocar. Por eso son bienes físicos. En cambio, una canción, un poema, novela, danza, etc., son creaciones intelectuales. No se pueden tocar. Las creaciones intelectuales son bienes intelectuales. Todos los bienes, sean físicos o intelectuales, tienen un dueño. Y eso se respeta. ¿Y tú cómo sabes tanto? Imagina el derecho de autor y... ¿Me quiero? Ya vimos lo principal. Uno, el valor de la creatividad. Sin la creatividad no se movería el mundo. Dos, la importancia de entender que el autor es el dueño de su obra. Tres, al crear la obra, el autor tiene derechos que se deben proteger y pero, ¿cualquiera puede ser autor? El ser humano es el único capaz de producir obras intelectuales. O sea que no pueden ser autores los animales, ni las máquinas ni las instituciones. ¿Existe otra forma de ser autor? Sí, también se reconoce la coautoría, cuando dos o más personas se unen para crear una obra. La autoría de obras bajo seudónimo, nombre que reemplaza al propio, así como las obras sin firma o anónimas. Y se reconoce la autoría de las obras creadas para un empleador. ¿Qué tipo de actividades comprende el derecho de autor? El derecho de autor protege las creaciones en forma de obras literarias y artísticas, cualquiera sea su género, mérito o finalidad. Si compro un CD, ¿a qué tengo derecho? A escucharlo. Pero si tengo un negocio, ¿puedo poner esta canción para atraer a más clientes? Puedes, si es que pagas por ese nuevo uso. Recuerda que comprar el CD solo te da derecho a escucharlo. ¿Y si las obras son propiedades? ¿Pueden ser dejadas como herencia? El derecho del autor sobre su obra dura toda su vida, y aún 50 años después de su muerte. En muchos países llega hasta 70 años. ¿Y después de ese tiempo? La obra puede ser usada por todos, o sea que no No sería legal. Los derechos morales del autor, paternidad e integridad de la obra se respetarán por siempre. Pero los piratas no respetan al autor. Ellos reproducen y venden la obra sin pagar. Y los plagiarios tampoco respetan al autor. También se pueden reproducir pequeños fragmentos de una obra para aclarar una idea, siempre que se ponga el autor y la fuente. Es un derecho de cita. Hablando de cita, ¿aceptarías una cita conmigo? Gracias, pero tengo una cita con el papá de Marco. ¿Y de qué van a hablar? Me invitaron para que les hable el derecho de autor. ¿Cómo violento? ¿Es violento el video? Pues yo veo una burla, ¿no? No, es verdad. Un video pedagógico para los músicos. Para los niños en el colegio. Es de la UNCI, güey. Es de la UNCI. Y la UNCI como ya te lo voy a intelectual. No, pero ojo, que el mismo discurso que reproduce la SCD para convencer a los músicos para que se inscriban, porque y le muestran el mismo video. No, y después aparece el pastor y habla. Estracalá Calderón, uno de los representantes de la SD, la LSD, dijo lo mismo. Pues los músicos tienen el derecho a vivir de la música, o sea, vivir de la música, claro.